cansada ya de mi amor, que a mí ya no me quería, tú estás cansada ya de mi amor. Yo te pregunto ahora, ¿por qué cambias de repente? Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente está. Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente está. Vuelve amor mío, en nombre de Dios te pido. Vuelve a mis brazos, como entonces otra vez. Cansada ya de mi amor.